estoy re feliz, estoy ansioso por mañana y esperando que pasen las horas para poder subir a ese escenario hermoso del teatro. Y amigazo, contame, el grupo festeja 2 años con la música, ¿no? ¿Es así? Sí, festeja 2 años, hace más o menos 3 que arrancamos y quisimos recién hacer algo. Después por cuestiones personales tuvimos que dejar el grupo por tema de la escuela, ¿viste? Estábamos colgados con ese tema. Entonces pasó justamente en un mes de septiembre de hace 2 años, volvimos a la actividad y con una linda repercusión del público, todo. Entonces tomamos ese día como nuestro nacimiento en sí, nuestro enfoque en querer hacer algo serio, y bueno, acá estamos hoy celebrando nuestros 2 años en el Teatro Municipal. Bueno, Lucas, Jeremías, Alex, Rookie y vos, son los integrantes. Sí. Augusto también toca el bajo. Ah, bueno, contame bien nombre y apellido, a ver. Bueno, está Rookie Caballero en piano, sí, que lo nombraste, fue la última incorporación. Ajá. Antes de él ingresó Augusto Castañares en el bajo. Bien. Después, bueno, Alex Freites en batería. Bien. Jeremías Vivas es primera voz. Lucas Laurín es voz y segunda guitarra. Y yo soy voz y primera guitarra. Bien, bien. ¿El baterista también tiene legüero por ahí? Sí, tiene legüero también, así que es como todos los bateristas de casa. Sí. Mañana va este show, se va a grabar en DVD y eso va a ser el primer disco de Herederos. Esa es la intención. La intención es esa, es armar un material que esté bueno, que sea profesional para poder vender nuestro show a lo largo y ancho del país, tratar de expandirnos lo más posible, de sacar ese material de lejos, de llevarlo a festivales, de llevarlo a gente que conozca lo que hacemos nosotros y poder lograr presentaciones fuera de la barriga. Hasta el momento, Agus, material de Los Herederos uno puede encontrar ¿dónde? ¿En YouTube? ¿Dónde? Y nosotros tenemos una página de Facebook, sí, que es de los folclores, sí, en la cual subimos algún material, pero material en sí no vas a encontrar mucho porque no poseemos mucho. Pero bueno, eso es porque no se ha dado los tiempos, también eso cuesta algún dinero y para eso, e internarse también solamente a grabar, ¿no? Como vos dijiste, el tiempo, primero el de la escuela, de retomar también ese tema, de terminar el secundario, ¿no? Son todos chicos, vos tenés... ¿A cuántos cumpliste allá? ¿19 o 18? Yo cumplí 19 años, después Lucas tiene 20, Augusto tiene 18, Jere y Ale tienen 21 los dos, y sí. Rookie, que es el más grande, tiene 26. 26. Los fundadores son Lucas, Jeremías y vos, ¿serían? Sí. Ustedes nosotros somos los que iniciamos y los que, sí, y los que andaban mal en la escuela, por eso. ¿Compañeros de secundaria? No, la verdad que por la diferencia de edad siempre íbamos a cursos distintos, pero yo iba a Colonia Hinojo, a la escuela, y ellos iban ahí a Sierra. Ajá. Nos conocíamos del pueblo y con Lucas compartíamos el fútbol, jugábamos al fútbol en el club. Sí. Y un día salió una guitarreada sin querer, yo no sabía que él cantaba y tocaba, y él tampoco sabía que yo lo hacía. Y de ahí quisimos ver qué pasaba. Claro. Después conocimos a Jere, que Jere tocaba el bombo, y también dijimos, bueno, vamos a armar algo entre los tres. Bien. Y, o sea, vos me decías que cumpliste 19 allá en México junto a los Huellas cuando fuiste. ¿Qué aprendieron ahí? ¿Qué aprendieron? Aprendimos de todo. ¿Qué? No. ¿Qué aprendieron ahí? Justo estamos hablando. ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando o no? Sí, estoy trabajando un poquito. Estás trabajando. ¿Y qué aprendieron? ¿La licuadora? ¿Qué aprendieron ahí? Estoy acá en un café y prendieron para hacer un café a otra persona, ¿no? Pero Dios querido. Yo lo que decía, 19 años allá en México, eso no lo voy a contar. O sea, no voy a contar los festejos. No, yo tampoco. Claro. Sí, lo que pasa es que esperemos que no se viralice lo que hay, ¿no? No, yo estoy borrando todo. vos, pero porque eso es sería, bueno, para el artista no es bueno que se lo vean así. No, un chico muy... yo ya lo conté y lo dijimos en la conferencia de prensa para los Huella, contar con Agustín y con Hernán Calasiveta, que fueron los invitados de Huella para la gira a México, realmente trajo una inyección de buena onda, de juventud, de, también algunos que no querían cargar sus instrumentos porque ya estaban viejos, sí. Agustín se hacía cargo de esos. Eso sin problema, sin remordimiento, la verdad lo hice a mucho gusto. Sí. No lo volvería a hacer, pero bueno. No, claro. Pero si me toca de vuelta lo voy a hacer, tranquilo. Aparte, Agustín y Hernán, que son jóvenes, dormían, ellos, viste, con dormir pocas horas enseguida estaban a full y tenían que despertar a algunos viejos también, que no es en mi caso, ¿no? Pero tenían que despertarlos en algún momento, así que no llegaban a cumplir con las obligaciones. Bueno, Agus y Hernán fueron invitados por Instrumental Huella Pampa, como les conté, la gente ya sabe. Pero bueno, Agus junto, como dijo, a Lucas, a Jeremías, a Alex, a Ruki y a Augusto, son los que mañana van a presentar 2 años de música. ¿Qué es lo que se va a escuchar? ¿Todo folclore o hay alguna cosita extra? Y hay todo folclore, porque es lo que hacemos nosotros, y después hay alguna que otra chapita, alguna... Qué sorpresita, pero se van a dar cuenta en el momento. Hay algunas canciones, hay alguna, por ahí alguna otra onda media cumbiera también. Esto tiene que ver con los invitados también, así que va a ser lindo, va a ser un show muy muy rico en cuanto a presencia de gente. Va a haber mucha gente invitada, va a haber baile, va a haber cantantes del mejor nivel, así que estamos muy contentos. ¿Eso es parte de todos los shows de Los Herederos? Está de mechar el folclore, por supuesto, por sobre todas las cosas. ¿También mechan con alguna sorpresa así? ¿Cumbiera, así como ese? Y se dio ahora, por ahí no somos tanto de eso. Sí tenemos un repertorio muy festivo, muy muy alegre. O sea, hacemos muchos temas, tratamos de que la energía suba constantemente. Por ahí la planchamos un poco, pero siempre tratando de que el motivo sea la alegría y el festejo, por eso los temas bien alegres. Y bueno, lo que se dio ahora es de tener la posibilidad de invitar mucha gente a tocar, que comparte esas cualidades y a la vez otras, ¿y? De poder de cantar una samba con otra persona, está buenísimo. ¿Eso se puede contar, algunos invitados ya confirmados, o eso lo dejamos para sorpresa de mañana? No, eso sí, eso ya lo hemos dicho. A ver. Arrancamos con Claudio González, va a cantar con nosotros una zamba, que es un genio, tiene una voz tremenda. Sí, claro. Así que se nos dio la oportunidad de poder invitarlo, así que él dijo que ni lo pensó, dijo que sí, así que muy contento por eso. Perfecto. Después va a estar Sandra Santos, una cantante de Bolívar. Bien. Que es muy amiga nuestra, la conocimos en el bingo el año pasado, y ella nos dio una mano para llegar al Canta Bolívar, donde tocamos antes de los Guaira. Ajá, qué bueno. Y así que quedó esa amistad y queríamos que ella esté en este teatro. Bien. Después va a cantar Luciano Quiroga. Bien. Lucho. Sí. Querido de ex cantante de Alta Gama, ahora se está largando con un proyecto solo. Sí. Y por una presentación que vamos a tener en octubre. Sí. Se dio el contacto y se decidió si podíamos hacer algo y se enganchó de 10. Bien. Cuando fuimos al ensayo, al loco le gustó y a nosotros nos gustó cómo cantaba, así que enseguida armamos un tema ahí y también va a estar como invitado. Bien. Después tenemos el honor y el gustazo de llevar a 2 músicos de los Huellas. Me hubiera encantado subir a 10 de los Huellas, pero por tema de escenario no se puede, ¿viste? Esa es la peor parte del del show, pero bueno, ¿qué va a ser? Y se coparon Marcelo Merlos en charango y Marcos Herrera en vientos. Ellos van a compartir 4 temas con nosotros. Y nada, la verdad que ensayamos con todos ya y estamos muy contentos de lo que se ha logrado. Salieron bien los temas, ahora nos queda ensayar lo nuestro. Sí, bueno, bueno, eso, pero invitaron a lo peor de Huella a ustedes. Vos sabés que me han dicho varios, pero yo no voy a decir nada porque... No, claro, sí. Después del jueves a la noche se hablará, no sé. No, no, bueno, bueno, este, de vos, que sos el representante, yo te tendría que preguntar a vos. Y sí, sí, y el tema de calle y esas cosas, pero bueno, no importa, ya está, ya está, bueno, ya está, ya está. Es la primera vez también que nos mandamos a hacer esto, estamos medio, estamos medio asustados por ese tema también, pero se han vendido 500 entradas, así que estamos muy felices. Ya van 500 anticipadas. Sí, vendimos 492 que están vendidos. Ah, bueno, eso es un buen augurio, ¿eh? Anticipada, 592, casi 500 entradas, eso quiere decir que antes del espectáculo siempre la gente que espera, que no sabe lo que va a hacer, este, hay que contar unas 100 más por lo menos mañana. Ojalá, ojalá, o sea, Dios quiera, ¿sí? Sí, toda la parte de abajo llena y ojalá que arriba también, ¿eh? Ya está todo abajo, está lleno. Qué bueno. Y se empezó a completar la parte de arriba, que debe haber algo de 60 personas arriba. Bien. Y además, este, sale 60 mangos, no es nada. No es nada. Es no un es precio, nada. Una entrada accesible, pero por donde se lo mire, este, para disfrutar de buena música y de acompañarlos a todos ustedes, Porque y es un trabajo muy, muy duro el que hemos hecho para poder llegar a ese número de entradas vendidas. ¿Qué te parece? Y además que conociendo las situaciones de cada uno de los del grupo, claro, y de sus familias que los rodean, claro, claro, queríamos que ellos vayan, que vayan, los amigos nuestros. Ya vivimos muchas cosas, ¿viste? Conocemos mucha gente que por ahí no, no puede pagar una entrada de 150 o 200 pesos. Y entonces tratamos de cobrar algo para solventar nuestros gastos, claro, son los gastos del teatro más el DVD, que claro, sería audio y video, que van por separado. O sea, nosotros cubrimos ese gasto con las entradas y después nos quedará un poquito, pero no nos quedará mucho. Pero hay otros gastos, ¿no? O sea, de ahí que otras cosas. Claramente, así, en las entradas, la publicidad también. Claro. Todo claro, es un gasto, sí, y nosotros tratamos de cobrar la entrada solamente para solventar esos gastos. Pero además, el tema de la difusión, Agustín, muchas de las radios, muchos amigos que tengo en lo que es la radio, siempre, o sea, ese es un apoyo a la cultura local, ¿no? Esto de no tener que hacer una pauta, o si en algún medio tuvieron que hacer alguna pauta. Sí, no, vos sabés que ninguno de esos te quería decir recién, te quería agradecer a vos porque nosotros no nos acercamos a vos a pedirte nada, y sin embargo difundís y todos los días decís lo de mañana. Nos pasó lo mismo con Marcelo Manolio, desinteresadamente nos dieron una mano inmensa con la publicidad, y la verdad que estamos muy contentos por ese apoyo que hemos recibido, así como se acercaron gente que quería tocar con nosotros, como pasó con Marce, como pasó con Marco, como vino Lucho también. Y es muy lindo, te llena. Bien, bien. De verdad. Bueno, se obtiene lo que se merece. Más allá de que vos no, pero sí Lucas, Jeremías, Alex. Sí, los chicos se lo merecen. Guste, sí. Claro, totalmente. Sí, amigazo, ¿cuál es la idea después de Herederos? El teatro, obviamente, que deben estar muy nerviosos, pero unos nervios lindos por lo que es la adrenalina de la presentación. Y bueno, este exitazo de venta anticipada también le da también un toque más de nervios, de ansiedad, pero lindos. Sí. Después de el teatro, sé que están ya en la programación del 15º Festival de Domas Folclore. Sí, estamos en el festival, estamos en la primera noche. Bien. El año pasado salimos consagración, tuvimos la oportunidad de ganar ese premio. Sí. Y bueno, nos ganamos el escenario mayor. La verdad que quiero agradecer a Sosa, a los chicos que estuvieron de jurado, que estaba Esteban de la Pena, estaba Diego Frisella, Karina Bétiga. Bien. De jurado del festival, y que ellos nos pusieron en ese lugar, y agradecerles a ellos, agradecerle a toda la organización de que nos tengan en cuenta. Ajá. Y que para nosotros el festival de acá es un festival hermoso. ¿Qué te parece? Uno de los más importantes de la provincia, y estar en el escenario más alto. Ahí es muy importante para nosotros. Sí, y Agus, y después para el 2018, Herederos, ¿qué piensa? Por ahí, además de la edición de este DVD, el disco, por ahí grabar algún estudio, ¿qué tienen en mente? Y tenemos ganas de meternos a grabar un disco en estudio. Lo que primero queremos hacer es, con este material, una vez que tengamos terminado, poder repartirlo por todos lados. Bien. Donde se pueda, para ganar presentaciones. Y en cada vender show. Nuestro show, vendernos. Claro, y vender el disco también en el show, ¿no? ¿Eh? Y vender el disco en el show también, ¿no? Sí, estaría muy bueno eso también, poder vender cuando vas a un show, vender tu DVD en un teatro lleno, con un show lindo, con gente invitada, y está muy bueno poder vender nuestro show para que vean otros municipios, otras ciudades, lo que hacemos, y si les gusta, que nos puedan llamar para alguna presentación. Bárbaro. Agus, yo te dejo solo al aire y te despido. Obviamente nos vemos prontito. Invita aquellos que todavía no están decididos y que dice y te están escuchando ahora y tienen ganas de ir, bueno, invítalos. Y este tema que estamos escuchando de Cortina y que seguramente ahora lo vamos a escuchar, esta tremenda Déjame que me vaya, mañana la van a hacer. Sí, mañana va a estar ahí presente, ya que estuvo en todo momento sonando ese tema, porque es el único que está más o menos grabado ahí. Y bueno, no importa, pero es como un aditivo para que la gente pueda convocarse, y aparte es una samba recontra conocida, y ustedes la hacen fantástico con esas voces y la instrumentación que le han puesto. Yo te dejo solo, te saludo, gracias Agus, mucha merth, mañana obviamente voy a estar ahí acompañándolos y invitar a la gente. Y anunciame, déjame que me vaya, así la gente mañana se decide ya, ahora, y va y le compra la entrada. Buenísimo, un abrazo. Bueno, gracias a vos también, que vas a estar ahí conduciendo el principio del show junto a Marcelo Manolio, así que por eso también agradecidísimo, porque fue desinteresado de tu parte, lo mismo de Marcelo, son unos tipazos, así que gracias Juan. Yo voy a contar, yo te digo una cosa, Marcelo obviamente es un gran conductor, amenizador y maestro de ceremonia. Yo lo que voy a hacer es contar lo que no se ha contado de las giras y tu participación allá. Quédate tranquilo, no te voy a comprometer tanto. Tanto decís, no. Flaco, ¿te dejo hablar o no te dejo hablar? No sé. Y voy a llevar unos videos para mostrar, algunos audios. ¿Vos decís que no? Videos no, por favor. Bueno. No, Martín se va a enojar si lleva videos. Está bien. Sí. Mentira, está bien. Fue todo verdad. Amigas, gracias por dejarme estar ahí. Es más, yo te lo pedí. Me gustaría estar junto a Marcelo anunciándolos y compartiendo algunas anécdotas de lo que pasó. Sería hermoso para nosotros y bueno. Que gente grosa como ustedes se interese en nosotros, la verdad que nos pone muy contentos también. Yo les decía a los chicos, chicos, estamos por tocar con los chicos de ellos, no está bueno eso, sí, está buenísimo, y encima nos quieren conducir, ¿no? Y los chicos se ponen como locos y nos ponemos como locos nosotros. Y bueno, todo se merece, todo se gana y se merece. Amigazo, te dejo solo con la audiencia, invítalos para mañana y anunciame, déjame que me vaya y nos vemos prontito. Loco, gracias. Bueno, mucha merda mañana. Chau, Agus. Muchas gracias, flaco. Bueno, para vos que estás ahí escuchando del otro lado, si todavía no te decidiste, venite al teatro. Venite mañana a las 9 de la noche que vamos a tocar. Con Herederos festejamos nuestros 2 años. En el Teatro Municipal, a un costo de 60 pesos la entrada. Si todavía no te decidiste, bueno, yo te hago que decidas que sí, vení, acompañanos. Acompañanos que es nuestro cumpleaños. Va a haber muchos artistas invitados y, bueno, el genio del flaco va a conducir la entrada también. Así que, muchas gracias y los esperamos.